Gracias por seguir en compañía de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, amigos y amigas. Estamos aquí en el segmento de opinión y de entrevistas, ya acompañados de nuestro segundo invitado. Les vamos a comentar de un tema muy interesante y de un concierto virtual que se presenta esta noche, precisamente hoy, 6 de enero, a partir de las 20 horas. Vamos a disfrutar todos del concierto virtual que nos presenta Coral Amaranto. Esto es en el inicio del año 2021 que ellos nos dicen, inician cantando. Presentan este concierto que recopila la producción del grupo durante el año 2020 con canciones de quienes les comentamos, ¿no? De grandes maestros del mundo, de grandes personalidades que todos lo reconocemos, como el maestro Víctor Heredia, Longeco, Enrique Males, Violeta Parra. Todo esto trabajado y editado en audio y video durante esta época de pandemia. Esta época que, como ustedes lo saben y lo hemos conversado acá con diferentes invitados, precisamente ha servido para que el arte demuestre que puede surgir, que puede seguir adelante utilizando plataformas virtuales, utilizando todos los medios que les sea posible, mientras todos esperamos que finalice esta pandemia. Les contamos quién es nuestro invitado. Hablamos del maestro Óscar Betancourt Campos, ecuatoriano, gestor cultural y músico independiente. Tiene 15 años de experiencia continua trabajando en gestión e investigación para el desarrollo social, cultural y comunitario. Junto a Óscar, entonces, vamos a hablarles, amigos, de esta mañana de lo que es este concierto muy interesante, este concierto que nos presentan ellos iniciando el 2021. Maestro, gracias por acompañarnos acá en los medios de la Casa de la Cultura. Coméntenos más detalles de qué es lo que vamos a disfrutar esta noche a partir de las 20 horas. Buenos días, Óscar, bienvenido. Buenos días, Alex. Muchas gracias por la invitación. Saludos cordiales a todos nuestros amigas y amigas que escuchan a esta hora la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ante todo, desear que este sea un año de transformación, un año en el que la resiliencia que ha estado activa durante el año anterior permanezca activa y nuestro espíritu solidario y de apalancar proyectos a través del arte y la cultura sigan vigentes. Es lo que ha hecho Coral Amaranto. Coral Amaranto es una agrupación que existe desde hace 15 años y durante el año anterior, contrariamente a los pronósticos de que la actividad coral es las actividades que más contagio generan, lo cual es cierto, nosotros nos dimos modos, así como varias otras agrupaciones corales, de seguir cantando, de seguir activos, de reinventarnos, la posibilidad de ensayar, de montar obras, de montar un repertorio, y no hemos querido nosotros privarnos de entregar a nuestro público un repertorio que estaba previsto para el año anterior, en el marco de una obra de escénico-coral, que es el género que Coral Amaranto ha explorado en estos últimos años, una obra que nosotros le denominamos El Amor Colonizado y que no se pudo llevar a escena por razones de la pandemia. Esta obra incluía varias de las obras que ahora nosotros estamos presentando en un concierto virtual para este día miércoles 6 de enero a las 8 de la noche. Entonces, claro, nuestros amigos, amigas que han seguido a Coral Amaranto, que gustan de la música coral y de la posibilidad de reencontrarnos a través del canto, tienen esta posibilidad de arrancar el año con arte, de arrancar el año con música, con la expresión vocal que nosotros estamos invitándoles y que quisiéramos que nos acompañen, ¿no? Entonces, eso es lo que les puedo comentar sobre este concierto, mi estimado Alex. Perfecto. Gracias, Óscar. Y estamos conversando entonces de lo que es el trabajo de Coral Amaranto, el propósito, como usted decía, estos deseos que tenemos todos para el año 2021 y hablando en específico de los temas que tratamos acá, de quienes hacen arte y cultura y dentro de eso el canto coral, la música, los conciertos, por supuesto. Óscar, usted nos destaca que 15 años tiene ya esta agrupación coral. ¿Quiénes son actualmente los integrantes? ¿Cómo han ido ustedes recorriendo ese trabajo? Porque sabemos que los grupos tienen esto, ¿no? De que muchos de los músicos, de los maestros salen del país, van a estudiar en otros lados. Con la pandemia un poco esto se ha detenido, pero se sigue con los eventos virtuales. ¿Quiénes componen actualmente que usted nos pueda presentar aquí a los integrantes de Coral Amaranto? Creo que sí, bueno, comentarles que Coral Amaranto es una agrupación coral vocacional. Esto significa que está integrada y ha estado siempre integrada por profesionales de distintas ramas que encuentran en el canto coral la posibilidad de un desarrollo personal y un espacio para poder confluir, articularse con otras personas que tienen similares inquietudes e intereses. En el canto coral o en Coral Amaranto al menos, nuestra consigna es aprender a latir y a respirar juntos y juntas. Eso es lo que nos convoca y ha convocado siempre a la gente que ha pasado por Coral Amaranto. Del grupo inicial que surgió hace 15 años, quedan algunos compañeros que están activos, Richie Estelle, por ejemplo, que desafortunadamente no nos ha podido acompañar en las últimas canciones, pero que es un miembro activo. Es diseñador gráfico, Carolina Lizar Saburo, una excelente cantautora que recientemente lanzó un disco. Aprovecho para invitarles a que lo busquen. Busquen a Carolina Lizar Saburo en las redes. Ella lanzó un disco que se llama Pájaros, y entonces es un aporte sustancial para nuestra agrupación. Educadoras, por ejemplo, como Catarina Becker. Ella es una educadora importante dentro de los métodos Montessori, o dentro de los métodos Suzuki. Andrea Raza, Tamara Montalvo, ambientalistas, Francisco Gallegos, Lenín Muela, Santiago Mancero, Ana Mancero, compañeras que incluso vienen del extranjero. Lo comentaba Catarina Becker, ella es alemana. Tenemos una compañera, Diana Mugeni, que es de Ruanda. Mercedes Landeta, entre otros compañeros y compañeras que son parte de esta agrupación. No tengo el privilegio, además, de estar en esta agrupación con mi hermana, música y socióloga, Valeria Betancourt, con quien compartimos esta pasión por el arte y la cultura. Perfecto. Hablando del tema que ustedes nos van a presentar, de la idea principal del concierto de este 6 de enero que les decíamos, amigos, de esta noche a partir de las 20 horas. El concierto, usted nos destacaba, Oscar, en la presentación, llega como un agradecimiento a la vida por el privilegio de poder seguir cantando, pese a todo y las dificultades que decíamos. Nos seguimos hablando de esto porque lamentablemente la pandemia no ha terminado. Vamos a cumplir casi un año ya en estos dos meses que empieza el 2021, y con esto sería un año de la pandemia, hablando acá de nuestro país, de Ecuador, y este tema continúa y continúa dificultando el trabajo de los músicos, el trabajo de los artistas. Cuando se habla, por ejemplo, Oscar, de un nuevo confinamiento, de nuevas restricciones, de cerrar espacios, de volver a lo virtual. Precisamente esto es lo que ustedes han basado este concierto, como un homenaje a la vida, Oscar. Un homenaje a la vida, y creo que ese es el carácter fundamental que nosotros nos hemos propuesto. Y lo hacemos sin arrogancia, sin pretensiones. Es importante comentar que el trabajo que Coral Amaranto presenta es un trabajo que ha pasado por un proceso de edición digital, pero queremos comentarles que el audio que ustedes van a escuchar es el audio que la gente ha cantado. No nos interesa maquillar de profesionalismo ni de un sonido espectacular a lo que nosotros estamos presentando, sino las voces, los colores, con errores y aciertos que han tenido nuestro proceso de aprendizaje en esta pandemia. Y lo que presentamos entonces es el fruto honesto, transparente, de cómo está sonando ahora Coral Amaranto dentro de esta virtualidad. Y yo menciono esto y quiero poner esto en el debate porque, claro, como la virtualidad nos ha conducido a presentar todos nuestros productos artísticos a través de las redes, últimamente se ha convertido en una competencia de quién edita más bonito los videos y quién hace una producción de audios más profesional, en donde haya correcciones de todo tipo. Yeah. Y sin decir que eso esté mal, lo que nosotros queremos presentar es más bien el color, los sabores de lo que Coral Amaranto ha logrado honestamente trabajar en estos meses de pandemia. Y claro, es un homenaje a la vida, porque no solamente los integrantes, que me faltó hace un momento mencionar, además, Tarcisio Granizo, por ejemplo, es uno de nuestros colegas que está fuertemente comprometido con el ambiente, y de paso nosotros también somos una agrupación que pone a la vida por delante, y ahora es nuestro homenaje, nuestro pretexto para seguir cantando. El placer, el privilegio de que hemos llegado con vida a esta altura del año. Claro, y esto es interesante. Queremos recordarles, amigos y amigas del espacio informativo Zona Cultura, en esta primera parte de esta entrevista, les recordamos que estamos acompañados de esta mañana del maestro Oscar Betancourt. Estamos hablando del concierto virtual que nos presentan su agrupación Coral Amaranto esta noche a partir de las 20 horas, con un homenaje a los maestros Enrique Males, Violeta Parra, Charly García, Víctor Heredia, León Gieco. Todos los detalles, y esto muy importante que hablaba el maestro en su última respuesta, el hablar de cómo ha sido este proceso, ¿no? El montaje, la edición, los audios que no han sido manipulados, porque ellos consideran esto es el mostrar cómo se trabaja sin maquillaje, sin pretensiones, destacaba Oscar en la historia del de cómo se presenta este concierto, porque hablamos de eso, Óscar, y lo que se vive en la actualidad hablando de los músicos. Una falla en una conexión de internet puede complicar al pianista, al que está en la voz, al que está en la trompeta, en los que en las diferentes instrumentos que ustedes tienen, con lo que ustedes cuentan, y como decimos, basta que a uno de los artistas, de los maestros, se les complique el tema del internet para que todo se complique. Pero esto es parte de lo que se vive con la realidad que tiene el arte, la música en el 2020 y que continúa en este 2021. Exactamente, sí, es un desafío grande el que tenemos para aprender a convivir con la tecnología, con las bondades y las dificultades que la tecnología nos ha dado. De hecho, a nosotros mismos, a mí, que soy el director musical de Coral Amaranto, me ha tocado explorar, aprender sobre edición de videos, sobre montaje de audios y un poco de destrezas que, viéndolas desde el lado positivo, abonan a la formación integral de cada uno de nosotros, a la posibilidad de rearmarse, de reinventarse, de reeducarse para poder hacer frente a los desafíos que ahora tenemos. Y creo que de eso se trata. Yo estoy hablando ahora por Coral Amaranto, pero debo decir que el conjunto de colegas que están vinculados al canto coral lo están haciendo de esa manera, y eso es tremendamente gratificante. Aprovechar para decir que hay un colectivo de directores y directoras corales que está cobrando mucha fuerza en el país, de distintas iniciativas también organizativas en torno a lo coral, y cada una de ellas con propuestas riquísimas que han sido lanzadas en las redes sociales. Nosotros estamos abonando a esta inmensa cantidad de información y de producción artística que se ha colgado en las redes, con la expectativa de que podamos en algún momento volver a los escenarios, de que podamos nuevamente volver a ejercer los derechos que tenemos como artistas, no solamente a presentar nuestras obras, sino a poder vivir de ellas. Y quiero en este tramo de la entrevista comentar que esa es una de las cosas que la sociedad en general debe tener presente. Los artistas, sin resquemores y de manera muy generosa, hemos colgado en las redes sociales para beneficio del público ecuatoriano e internacional nuestro producto y nuestro trabajo. Y mucho de ese producto no se ha pagado, no ha sido reconocido económicamente. Y aún así hay sectores de la sociedad que aún no ven al trabajo artístico como un trabajo digno. Y nosotros ansiamos enormemente poder volver a los escenarios para ejercer entonces ese derecho de poder trabajar y de poder vivir del arte. Claro, Óscar, entonces hablamos de este concierto como lo que será el llevar a escenario la obra El Amor Colonizado. Si usted nos amplía un poco más detalles de este trabajo. Bueno, sí, esta obra del Amor Colonizado no se logró presentar afortunadamente porque era una obra escénico coral, es decir, que los músicos, cantantes, al mismo tiempo actúan dentro de la obra. Esa es lo que nosotros hemos hecho con Coral Amaranto los últimos años, y en esta ocasión pues hemos tenido que reemplazar esta obra del Amor Colonizado por un recital, por un concierto virtual en el que se ejecutarán, se interpretarán algunas de las obras que estaban previstas dentro de esta obra, El Amor Colonizado. Entonces, lo que el público va a presenciar y a escuchar es una serie de audiovisuales que el coro ha logrado armar y montar con las obras que usted ha mencionado. Perfecto. Y si podemos también, maestro, destacar a quienes viene este homenaje, ¿no? Decíamos Enrique Males, Violeta Parra, Charlie García, Víctor Heredia, León Gieco, grandes maestros que los hemos disfrutado a lo largo de toda la vida, y esas melodías que nunca pasarán de moda, Óscar, y que todos los tenemos presentes a diario en diferentes espacios, y mucho más ustedes haciéndoles de ellos un homenaje con la música. Sí, son efectivamente canciones hermosas que hemos escogido de los compositores que usted menciona, Alex, arregladas para formato coral, algunos arreglos hechos por mí, otros por otros colegas de varias partes de América Latina. Y entonces importante recordarle a quienes nos escuchan que esta noche, entonces a las 20 horas, podrán conectarse a través de nuestro canal YouTube, el canal YouTube de Coral Amaranto, y también de nuestra página en Facebook, Coral Amaranto, en donde estará activo el enlace que les conduzca al concierto que estamos enormemente contentos y felices de poder presentarles. Perfecto, ya lo saben entonces, amigos y amigas de este espacio informativo, donde topamos el tema del arte y la cultura como temas primordiales. Les tenemos entonces ya las primeras actividades de este 2021 y esta noche, entonces a partir de las 20 horas, tenemos este concierto virtual que el maestro Oscar Betancourt nos ha contado hoy todos los detalles, quiénes van a estar, quiénes son los maestros que nos acompañan con Coral Amaranto y quiénes son los que nos presentan este evento virtual, este primer concierto a través de las plataformas virtuales. Oscar, queremos nada más en el minuto final, en estos espacios que hemos tenido acá, que le hemos aperturado a usted, un mensaje que usted nos deje para quienes hacen arte y cultura en nuestro país, en su caso, más cercano a los músicos, de lo que será este año 2021 y las perspectivas que todos tenemos, Oscar, por favor. Claro, con gusto. Bueno, decir que el arte no solamente ha sido la posibilidad de sostenernos en esta temporada tan compleja, sino que es visiblemente aquella luz que nosotros necesitamos identificar para poder seguir bregando frente a las distintas dificultades y los desafíos que se nos presentan. No vamos a parar. Los artistas siempre hemos estado en condiciones complejas, hemos logrado sobrevivir de esa manera y la pandemia, por supuesto, no nos ha derribado. Nos hemos reinventado, nos hemos rearmado y por eso es que estamos ante esta posibilidad de ahora seguir llevando nuestro arte de la forma que sea. Nosotros bregamos entonces para que esto florezca y para que sigamos teniendo la posibilidad de contactarnos con nuestro público, que es nuestra razón de ser. Perfecto. Gracias, amigos y amigas. Hemos compartido esta mañana un diálogo importante e interesante junto al maestro Oscar Betancourt Campos. Como les decíamos, él es ecuatoriano, gestor cultural, músico independiente, con 15 años de experiencia continua trabajando en gestión e investigación para el desarrollo social, cultural y comunitario. Les destacamos, además no les habíamos contado, que Oscar tiene una licenciatura en gestión para el desarrollo local sostenible y actualmente está en proceso de elaboración de tesis de titulación de la maestría en tema de gestión cultural y políticas culturales por la Universidad Andina Simón Bolívar. Junto a Oscar les hemos contado, les hemos invitado a este concierto virtual de Coral Amaranto con los temas de Enrique Males, Violeta Parra, Charly García, Víctor Heredia y el gran maestro León Gieco. Esto tendrá cita, esta cita la podremos disfrutar hoy 6 de enero a partir de las 20 horas con las redes sociales que ya el maestro nos ha dejado a través de YouTube y a través de Facebook Live. Maestro, les deseamos mucho éxito a usted, a los músicos, a los maestros que nos van a presentar este primer de los primeros conciertos que tenemos con el arte y la cultura en este 2021. Gracias, Oscar, que tenga un excelente resto de día, que pase muy bien. Muchas gracias, un privilegio y nos vemos en la noche.